se pare que tú aquí te encendido cuando suena el tambor. Out your seat and jump around, jump around, jump around. buscando la final del mundo. Va Maxi. Va Maxi buscando la final. Buscando la final con Alemania. Va Maxi Rodríguez. Frente a Silesen. Vamos Maxi. Vamos por la final del mundo. Vamos Maxi. Por la final del mundo, Maxi. Vamos Maxi. Maxi, ¡gol! Argentina, viejo nomás. Vamos Argentina, el domingo con Alemania. Vamos Argentina, el domingo con Alemania. Vamos carajo, el domingo con Alemania. El domingo con Alemania, vamos Argentina. Vamos Argentina todavía, vamos. Sencillo, no hay que hablar mucho. Y no hay nada personal. Vamos a rapear, esto es música. Ahora, si tú lo coges personal, allá tu manita. La maldita vaina rosada, ay, lo minera, ya, yeah. dice. Hey, hey, ay, ay, ay, ven. Esto es fácil, escuchen lo que les voy a decir. Ninguna tiene ovario para pararse ahí. Falta donde estoy, no tuve que vender mi cuerpo. Abro la boca. Y sí, buenas noches, 21-24, buenas noches Buenos Aires, buenas noches Argentina, no hay nada más que hablar. Qué alegría, qué emoción, qué esperanza de comenzar este programa que lejos está de ser un programa deportivo, pero hoy somos todos deportistas, hoy somos todos hinchas de esa selección que nos dio una alegría que no nos cabe en el pecho. Estamos en la final del mundo. Años, aquellos que somos de esa generación que nació mientras que iba caminando sus primeros pasos, mientras Maradona nos traía la copa en el 86, que todavía no alcanzaba a dilucidar la pelota en la cancha cuando los alemanes nos dejaban afuera en el 90, de ese sueño, y ahora lo estamos viendo en carne propia, lo vimos desde el primer día, lo vimos desde la primera tarde, desde el primer asado con amigos, con compañeros, y vivimos ahora nuevamente una Argentina en el Mundial. Estamos acá en la quinta rama, comenzamos como no podíamos comenzar de otra manera, que nos fuera festejando este hermoso triunfo de una revancha que tenía nuestra selección con Holanda, que nos dejó afuera varias veces del Mundial y que ahora tuvimos el grato placer de por penales con el Chiquito Romero, con esa magia de Chiquito. Siempre tuve fe a Chiquito Romero, ¿eh? A pesar de esos periodistas de medios monopólicos que tanto lo han criticado. A Chiquito Romero, a Mascherano, No puedo hablar. Maxi Rodríguez, y bueno, y Messi, que no mucho no ha aparecido, pero cuando el equipo juega bien, no, ni siquiera nos hace falta un Messi. Igual espero que aparezca el domingo, porque si no. Pero bueno, bienvenidos. Estamos acá en la FM Che Barracas, en la 99.7, en un nuevo capítulo, en el sexto capítulo de La Quinta Rama, un programa de hip hop y cultura. Hoy acá un poquito, una noche solitaria, acá con mi amigo Luisito, alias El Gordo Luis, el carpintero de Belén. Que está acá en los controles, Lucas quien les habla. Buenas noches a todos. Y bueno, perdón por este chascarrillo, pero no podíamos arrancar este programa de otra manera. Bueno, pero como veníamos diciendo, La Quinta Rama, un programa hip hop por la FM Che Barracas. Si nos estás escuchando por la radio, bien, si no, podés hacerlo por www.chebarracas.blogspot.com. gmail.com. Si no, te podés comunicar por nosotros al 43019917 o vía Twitter, seguirnos en @chebarracas o en Facebook en FM99.7 Chebarracas. Y bueno, vamos a comenzar hoy. Vamos a tener una noche de música, una noche muy fría en Buenos Aires. Una noche que se diferencia de una mañana, los que nos levantamos tempranito a la mañana para ir a nuestros laburos, para compartir un poco de entrega de plusvalía con los compañeros de trabajo o acercarnos ese mate caliente a la mañana, el mañanero con nuestros compañeros de laburo. Nos agarró con sol, hoy la noche nos encuentra con mucho frío y qué mejor cosa que empezar a calentar un poco la pista con un poco de hip hop. Así que bueno, vamos a ir con el primer tema. Y bueno, y seguiremos disfrutando un poco de esta alegría. Por lo menos que hasta el domingo no nos la saca nadie. Hoy como ayer, seguimos marcándole el camino a los que intentan. Nosotros somos los que atentan. Cóprame si podés, soy quien después de humillarte te pega de revés otra vez. Sí, como chacal ando al acecho, siempre en bunga parecho. Si la ayuda se entrega, tengo tiro pa' su pecho. Que los guachos la quiten y las mamis que griten. Los rateros ya están pillos, les conviene que me eviten. Llegan los tiki tiki para los taca taca. Pillo ya tengo lillo para fumarme tu caca. Y aunque los medios nos cachen y que los giles se marchen, se la vamos a brincar y la vamos a quitar porque somos de fuerte apache. Nacimos y crecimos entre corrida y tiro. Y aunque quieran cambiar, no somos fieles a este estilo. Estilo monobloquero, mami, un paraíso pa' mí. Y aunque la ayuda no moleste, seguirá siendo así. Viviendo entre delincuentes, en medio del oeste, donde aprendí a cuidar mi vida, cueste lo que cueste. Cacho, esta es mi gente, este es mi medio ambiente, porque soy monobloquero y voy a hacerlo hasta la muerte. Los pibes alta pistola, las chicas alta cola. Yo ando buscando alguna que no quiera estar sola. Y a todos los payasos que se hacen los raperos, pueden limpiar el tumbao, pero no el monobloquero. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Llegaron los tiki tiki para los taca taca. Y yo que tengo lillo para fumarme su caca. Una vez más, la saga sigue y continúa. Me conocen ya, no queda ninguna duda. Otra vez volvieron los psicópatas del micro. Me pueden imitar, pero no, no va a ser lo mismo. Vivo en el paraíso de Gante, delincuentes y maleantes. Dándole mi graña policiaca desde antes. Desde la cuna hasta la tumba, en el gueto de monobloc. Sin mentir y con acción, viviendo a full la vida, 100% diversión. En el fuerte Apache, la mejor inversión. Vivir entre mujeres, qué bendita perdición. Morir entre los tíos, a veces no queda opción. Empezó la corrida, no lo pueden parar. Imponiendo resistencia una vez más el FA. Que le cae este estilo, calle pura nomás. Y le vamos a seguir dando hasta el día del final. Este lomo no bloquero, no lo pueden confiar. Porque se hace lo ganta, pero tiene que actuar. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Papá, entre más mente, sí. You know I'm loco. Bueno, así comenzamos esta emisión particular de la Quinta Rama, sin el amigo Reimo, que espero que nos esté escuchando, le mandamos un abrazo muy grande, pero acá con la grata compañía del comandante Luis, alias el Zapatero de Belén. ¿Cómo anda, Luisito? ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Bien. Cuando quiera que lo revise, lo reviso. No tengo título, pero tengo buena mano. Estoy perfecto. Bueno. Es un placer estar acá con usted, compartir este programón, que es la Quinta Rama. Bueno. Con todos los oyentes, aparte. Le cuento, Luis, que ahí estuvimos arrancando el programa con una banda oriunda acá de Argentina, específicamente de los barrios de Lugano, Fuerte Apache, una banda que se formó por allá por el 98, que salió de ese barrio que se llama Barrio Ejército de los Andes oficialmente, pero que todos conocemos como los monoblocks de Fuerte Apache. De hecho, estábamos escuchando un tema que se llama Estilo Monobloquero, que es el que da nombre a su primer disco. No sé si le anda gustando Fuerte Apache, si lo conoció, lo conocía. A Fuerte Apache del lugar, sí. Lo habrá conocido, sí. Me parece que me le crucé alguna noche por ahí a usted. ¿Sí, no? Sí. Pero tenía el pelo más largo. Y me parece que usaba otros zapatos. O quizá era yo, no sé. O capaz era yo. Bueno, y ahí escuchábamos a Fuerte Apache, una banda emblemática del hip hop argentino, del rap argentino, conformada por Esteban de Alici, el Gordo Masi, artistas que después, hoy en día, también están fogoneando su carrera solista, y que bueno, que la verdad que tiene que ver mucho con la propuesta que tenemos acá en la Quinta Rama, que es escuchar ese rap que no sale en MTV o en esos espacios muy comerciales, sino que viene directamente desde, para y con el barrio. Así que ahí pasaba Fuerte Apache, arrancando acá a la noche de la Che Barracas en la Quinta Rama, por FM 99.7. ¿Dónde viste el partido, Luis? Lo vimos en Alcina con un par de compañeros. Ah, bien. Terrible partidazo, ¿no? La verdad. Sufrí hasta el final, señores. Sí, por Dios. ¿Cómo? Pero estamos en la final. Estamos en la final, es lo único que importa. Yo no sé si estará escuchando en este momento, si lo escucha. Hay un amigo que tenemos en común que hace un programa acá los días lunes, un tal Francisco Fariña, no sé si lo conoce. Lo tengo. Panchito, como le decimos nosotros, tiraba una polémica. A ver. Esta polémica, previo al partido, decía, final con Alemania, con la dificultad que eso implica, o tercer puesto con posibilidad de ganarlo de Brasil. Ajá. Yo, la verdad, para mí era una dicotomía falsa. Yo prefiero 10.000 veces ir a la final. Me estoy muriendo de alegría por estar a la final. Y bueno, aunque un poquito de pena nos dio que esos zapatazos que los alemanes le tiraban... Saber que Brasil ha quedado en el camino, en los jirones de su vida, como decía la compañera Evita, del mundial que se desarrolla en su propia casa, y está peleando el tercer puesto con el equipo que nosotros acabamos de dejar afuera de la posibilidad de tener la Copa del Mundo, me causa tanta alegría, Luisito. No sé qué decirte. Es terrible. No merecíamos un mundial. No merecemos un Yo me acuerdo, va, me estaba acordando cuando mencionabas al principio con el terrible relato, ¿no? Qué emocionante ese relato. Emocionante relato, que en el 90 tenía 10 años yo. Por ahí vos andabas por ahí también. Un poquito más joven. 10 años y la sufrí también. Ese partido contra Alemania, yo creo que Dios existe y nos dio una revancha. Y el Papa es argentino. También. Habemos papas. Habemos papas y esperamos que podamos decir habemos copa. Exactamente. Y bueno, pero como este programa no es de fútbol, pero claramente hoy vamos a hablar de fútbol porque hoy somos todos especialistas de fútbol, hasta todas nuestras compañeras, que cada día me sorprende, grato que este mundial le ha abierto, no sé si de la mano del Pocho Alavesi o de quien sea, pero le ha abierto las puertas a cada vez más compañeras que se interesan en el fútbol, así que bienvenidos a todos aquellos nuevos fanáticos del juego de pelota. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso, vamos a hablar de varias cosas más, vamos a hablar de lo que se nos ocurra, hoy vamos a tener un programa libre y no de drogas, pero libre de otras cosas. Y vamos a seguir escuchando un poquito de hip hop. Ahí, como siempre, recorriendo los diferentes rincones de América Latina, ahora nos vamos a ir con una centroamericana que se llama Heidi Brown en su tema Bla Bla Bla, dedicado a todos aquellos que hablaban y hablaban de que esta selección no iba a llegar a ningún lado. Sencillo, no hay que hablar mucho. Y no hay nada personal, vamos a rapear. Esto es música. Ahora, si tú lo coges personal, allá tu manita. La maldita vaina rosada, ay, lo minera. Ya, dice. Hey, ay. Fácil, escuchen lo que les voy a decir. Ninguna tiene ovario pa' pararse ahí. Falta donde doy, no tuve que vender mi cuerpo. Abro la boca y solo sale mi talento. La voy a chancear porque no quiero abusar. Pero donde se pare esta flaca hay que respetar. En esta vaina no quiero ser tu mamá. Pero si hablas de rapía te lo voy a demostrar. Yo no me detengo, tengo lo que tengo. Porque tengo lo que tú no tienes, yo lo tengo y lo mantengo. Yo no me retengo, de donde yo vengo sale lo que tengo. A tu flor realengo lo derrengo. Poquilla con mi flor, lo minero. Chamaquita fina con el don callejero. Está tranquila, mija, que no pasa nada. Estoy como los tigres, no estamos en cuero. Demasiado flow, flow, tú cógelo slow, slow. Tú quieres brillar, ponte un poquito de amor, oh, lol. Se te nota, quieres hacerlo como yo. Pero te repito, mami, que conmigo no. No te confundas que parezco niña fresa. Pero esta flaca es más rapera de lo que aparenta. Discúlpame si yo te rompo el corazón. Pero tú no sirves loca ni de inspiración. La mayoría son hey, en el instrumental. Lo minera. No hay que hablar mucho. Vamos a demostrar. This Flap World. Disco. Víctor. Heidi Brown. Una vaina rosada. Leotón. Tigueraje Records. Ay. Papá Tigre. Díselo. One mind, with one button, one push, only one time. With one chance, one target, and one shot. With 1 second to pray, that's all that bun got. I'm slightly off kilter, somewhat tuned out. And loony toony, I'm looped up and looned out. So not being of a sound state of mind, I'm an example of Western civilization's decline. I'm a loner, a rebel, samurai solo. Balls to the wall and bolo out for dolo. Bad case of tunnel vision, one track minded. Bueno, seguimos en la quinta rama por la Che Barracas, la 99.7, la radio de la 2124. Te repetimos la vía de comunicación, podés llamarnos por teléfono al 4301-9917. Podés seguirnos en Twitter desde arroba Che Barracas, por Facebook en FM 99.7 Che Barracas. Y si no nos estás escuchando por la radio, nos podés escuchar por la web y también ver toda la programación de la Che Barracas en www.chebarracas.blogspot.com. Bueno, y ahí pasábamos con Heidi Brown, con su tema Bla Bla Bla. Que decíamos, bueno, se le dedicamos un poco a todos estos que hablaban pestes de esta selección, que hablaban peste de Isabela, y que hablaban tan bien de ese Mesías que la verdad que no ha aparecido mucho hasta ahora. Lo que sí, también, es una realidad de que vos le dejabas un un espacio y te hace, te la clava en cualquier lado. El tema es que los alemanes, digo, los holandeses, la agarraba Messi y de tres, lo atoraban. Obviamente que no pudo hacer su juego, claramente. Es verdad, es verdad. Pero vos o sea, lo interesante de que, muy bien decías vos, ¿no? Esto que hablaban de la selección, qué sé yo, Messi dependientes. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y claramente no fue Messi, no, esta selección no es Messi dependiente. Viste cómo jugó, creo que nunca en mi vida he visto jugar tan bien a la defensa. Es verdad, es verdad. Porque Holanda no llegó, llegó una y esa que sacó Mascherano y después nos vemos los corso. Robben no apareció. Pero digo, a lo que voy es que, como bien decías vos, la crítica, ¿no? La crítica hacia la selección, ahí tenés, ¿eh? O sea, hablaban de la defensa, y la defensa jugó extraordinariamente bien. Un equipo que se fue articulando claramente a lo largo de todo el Mundial, digamos. De menor a mayor, digamos. Sí, de menor a mayor, se termina de conformar en Bélgica y hoy, la verdad que no solo ha ganado Holanda, sino quizás ha demostrado su mejor fútbol, donde se dejó de armar el equipo para Messi y se armó el equipo en general, ¿no? Ahí decían algunos el equipo de Messi, el equipo para Messi y el equipo de Sabella. Claro. Puede ser una opción. Pero la verdad es que tampoco nos vamos a ser todos los sabiendo. Han pasado cosas que nadie se esperaba, por ejemplo, hasta los que no han criticado a Romero, imaginarse que el chiquito iba a atajar los dos primeros penales los holandeses era impensado. Porque aparte es fundamental el primero, listo, acá estoy yo, dijo. Acá estoy yo, totalmente. Pero bueno, estamos muy contentos por el triunfo de Argentina, estamos muy contentos de ser parte del pueblo que va a vivir nuevamente una final del mundo desde el equipo, pero también sabemos que han pasado otras cosas en la Argentina no demasiado gratas. Bueno, tuvimos ahí una fuerte represión el lunes, varias fábricas en conflictos, los despidos que cada vez son mayores. Mañana una nueva marcha a favor de los ferroviarios, más de 40 ferroviarios. Sé que es incorrecto, me estás llamando tornillo porque seguramente está desesperado. Atiéndalo. Al aire, estamos Hola. Al aire. Hola. Estamos al aire, querido. Estamos al aire, tornillo. Estamos al aire. ¿Cómo estás? Bien, comandante. Escúchame, estamos preparando tu sección totalmente. Sí, estamos al aire ahora que yo estaba hablando al aire. Estás hablando al aire. Pero vamos a ir amasando ahí los temas que nos vas mandando y seguramente en unos segunditos, en unos minutitos ya te estamos llamando para comunicarnos con vos. Estamos preparando la bruja, estamos hablando de uno de los temas más importantes, claro. En realidad estamos hablando de las represiones y estamos hablando de los despidos, pero arrancamos el programa como no podíamos marcar de otra manera, festejando este gran triunfo argentino de Holanda. Sé que vamos mucho el fútbol, no te digo. Me parece muy bien. Bueno, entonces en unos segunditos estaremos con vos escuchando esa música. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Torno, ya ahí te tomamos calentando los motores. Torno que nos va a traer. Yo creo que es una cábala, ¿eh? Yo creo que se instaure como cábala el bloque de tornillo, que siempre que ha pasado música previa de los equipos con los que hemos jugado, hemos ganado. Así que hemos ganado. Así que hoy no vamos a hacer ninguna excepción. Pero bueno, estamos hablando demasiado. Vamos a ir a seguir escuchando música. Decíamos, hubo una muy buena noticia, que es el triunfo de Argentina, pero también noticias amargas que tienen que ver con la represión que se sigue haciendo presente en nuestro territorio, los despidos y, como siempre, el pueblo y la clase trabajadora que se sigue organizando. Así que, en homenaje a ellos, vamos a escuchar a una banda emblemática que nosotros queremos mucho acá de la Quinta Rama, que se llama Conspiración. Refaccionando y retomando un hermoso tema de Víctor Jara, de Biglietti, que se llama A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted

me absolverá. Porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. Entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Tornentems de carrer, tornentems de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bueno, ahí pasábamos con los Chicos del Maíz, una banda española, quizás una de las bandas más comprometidas dentro del hip hop español. Arrancaba de hecho su tema diciendo: si me voy del hip hop, Izquierda Unida perderá 1 millón de votos. Izquierda Unida, recordemos, un frente, un conglomerado de diferentes partidos de izquierda en España con una fuerte presencia electoral. Y bueno, esto habla un poco de la esencia que queremos demostrar en este programa, ¿no? Nosotros creemos que el arte es un canal, una herramienta de comunicación, como nos enseñan varios raperos, pero que, como decía ese genial MC chileno, como lo dice ese genial MC chileno que es guerrillero oculto, primero viene el talento, después viene el compromiso. Y eso es lo que intentamos rescatar acá desde La Quinta Rama. Artistas que comprometen su lírica, su música, su accionar a la causa popular en general. Pero bueno, vamos conociendo así de a poquito a nuevas bandas, vamos así conociendo también nuestro continente, recorriendo en cada una de sus voces a artistas que van desde México, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina y a veces también cruzando el charco, como lo hacíamos recién con los muchachos de los Chicos del Maíz en territorio español. Luis, ¿cómo vamos hasta acá? Perfecto, ahí Luis. Perfecto. Comandando y operando, preparando este programa especial. Volvemos a mandarle un fuerte saludo a nuestro copiloto Raymond, que espero que pronto se esté reincorporando acá con nosotros. Siempre lo estaremos esperando. Y si recién te conectás con nosotros, te informamos que estás escuchando La Quinta Rama, un programa de hip hop y cultura por la FM 99.7, La Che Barracas. Sí, si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 43019917, seguirnos por Twitter desde arroba Che Barracas, por Facebook FM 99.7 Che Barracas, y escucharnos vía web y ver, pispear toda la programación impresionante de La Che Barracas en www.chebarracas.blogspot.com. Bueno, mientras ahí decíamos, preparamos este especial que le vamos a dar el mote de ser cabulero, para ahí preparar el terreno dominguero, donde espero que nuestras gargantas se ahoguen de gritar los goles de nuestra selección. Estamos ahí preparando la sección de Hip Hop Mundial con Tornillo. Y vamos a seguir recorriéndome por ahora Latinoamérica. Ahora nos vamos a ir a un poquito más al sur. Volvemos al continente americano. Vamos a escuchar a los muchachos de Salvaje Decibel, una banda conformada por Portavoz, un gran rapero chileno. Un tema muy especial que dedicamos desde La Quinta Rama y desde que todo lo que hacemos Che Barraca a todos los gurises que llenan de alegría cada uno de los comedores, cada uno de los barrios, cada uno de los talleres, a todos esos gurises que no son el futuro, sino que son el presente, que nos da el motor para seguir luchando. Para todos ellos entonces, Salvaje Decibel.

going insane. Bueno, y escuchábamos ahí a Cypress Hill, que se nos colaba un poquito el listado de temas de hoy. Ahí preparando de a poquito los temas. Y bueno, ¿dónde vamos a ver el partido este domingo, gordo? En una pantalla gigante. ¿En qué parte? Con un asado previo. Muy bien, muy bien. Yo creo que... Capaz que no sé si... Yo no sé si puedo comer asado antes de ese partido. No sé cómo viene usted preparado mentalmente... Y cómo juega su psiquis con lo alimenticio. Pero a mí eso no es algo... A mí en ese sentido no tengo ningún problema. Yo creo que el después. El después es el tema. ¿Sí? O sea, a ver, ¿cómo te explico? El no... estar sentado, ¿entendés? Mirándolo ahí. Me estás comiendo y... Pero a ver, ¿usted puede comer mientras ve la final del mundo? No sé. Pero digo, el partido de ayer. Sí. Estamos comiendo y viendo el partido. Sí. Después, sí, obviamente, sí. Que, o sea, terminamos la comida y todavía no terminó el tiempo. O sea que. Hay que tragar rápido. Pero no sé. Hasta ahora, el partido de ayer. Lo pude llevar bien. ¿Y los penales que hizo usted? Cuénteme, ¿tuvo alguna cábala para los penales? ¿Alguna señal? ¿Algún huevo izquierdo apretado? Llegó un punto que me estaba haciendo pis y no quise ir al baño. No me quise parar, para la duda. Yo le tengo que confesar que casi no veo esos penales. ¿Cómo? Casi no veo esos penales. ¿Por qué? No, tenía el corazón demasiadas pulsaciones. Acelerado pleno, ¿no? No, creo que me habré fumado medio paquete de puchos en 5 minutos. No, fue duro. Pero bueno, es así la vida, es así el deporte, es así el fútbol, es así la Che Barracas, es así la Quinta Rama. Es así la FM 99.7 FM Che Barracas. Y bueno, escuchamos ahí un poquito a Cypress Hill. Acá acaba de llegar un amigo también, el Nico, de emergencia, nos hemos mandado. Hola, Nicolás. Hola. ¿Por qué es tan sexy la voz para saludar? Saludar de vuelta. No tengo... Quiero ver cómo responde a ese llamado sexy, a ese saludo sexy. Hola, Nicolás. ¿Qué hace, gordo? ¿Cómo te va? Menos emoción que... Nada, por Dios. Menos emoción que los holandeses ayer. No, impresionante. La verdad que yo si te sirve algo con ese saludo, yo me derretiría, Luisito. Pero bueno, parece que Nico es una piedra. O está cansado. Es tarde. Así que vamos a relajar un poquito. Vamos a aliviar tensiones. Y si no hay tensiones, vamos a generar tensiones que tengan que ver con el baile y con la música. Uh-huh. Vamos a ir a un temita más. Mientras preparamos la sección mundialista, acá como siempre a las apuradas con las cosas que nos manda nuestro amigo Tornillo, vamos a escuchar ahora a otra argentina, a una rapera reggaetonera, una cosa rara, no sabemos bien qué es, pero un tema muy bonito dedicado a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar a Miss Bolivia con el rap para las madres. Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel, tengo recuerdos que se pegan como miel, pero otra vez

come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. Y bueno, seguimos acá en la Che Barracas, la 99.7, la radio de la 2124. Como siempre, disfrutando una noche a puro hip hop. Hoy más futbolero que nunca, como decíamos al principio. Pero también recordando algunas otras cosas que fueron pasando por nuestras tierras. Una semana agitada que no solamente tuvo que ver con este triunfo maravilloso de Argentina con Holanda, sino que también pasaron otras cosas, como la aprobación en el Senado de la inmunidad a los bancos centrales extranjeros, y como siempre ese buitre que vuela sobre nuestras cabezas, que en algún momento tuvo el signo FMI, pero hoy tiene varios signos que asocia más a esos acreedores que siguen ahogando con deudas a nuestro pueblo. Pero bueno, nosotros seguimos acá resistiendo desde esta trinchera que es la Che Barracas, resistiendo desde la 21-24, desde la FM del barrio, y también resistiendo con un poco de música. Y como no podía ser más, vamos a seguir escuchando música. Ahora nos vamos a ir a las tierras venezolanas de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Vamos a escuchar un poco de hip hop femenino más allá de Miss Bolivia. Vamos a escuchar a la Kin Ensign con su tema Se ven las caras. Que me mira y en mi vida se entromete. Esa que tiene un tumbao que cualquiera. Solo belleza a mi compa. Inteligencia, picardía, se hace notar donde va, que va. Y la rutina de día a día. Motivos sobran para dar siempre la lucha, para no caer y si caigo enseguida levantarme. Marcar la diferencia distinguida entre muchas que repiten lo que escuchan solo para mal informarme. Que les caigo mal, lo siento, ese es tu problema. Gracias a mi trabajo no falta comida en mi mesa. Si las miradas mataran, moriría de sorpresa. Porque de frente no muestran lo que a mi espalda expresan. Que por más que traten no descifro su intención. Ya no solo usan caretas sino una según la ocasión. Pues razón del cantante en la canción que dice se ven las caras pero nunca el corazón. Hey, hasta lo malo tiene un lado positivo. Ya reconozco al canino que la mano de su amo muerde, y por ende de la situación depende. En una se gana o se aprende, pero nunca se pierde. A veces siento llenarme de ira por la doña que me mira y en mi vida se entromete. Que en vez de andar chismoseando en las esquinas, preocúpese por su nieta que en medio barrio le mete. Espero sepa que todos somos esclavos y responsables de lo que emiten nuestros labios. Por eso bien es cierto que el inteligente habla y no solo el que calla otorga, porque callar es de sabios. Aquí lentejas que se tiran de aviones, zanfones colaos con cara de huevones. Comprobarás que nada es lo que supones y que seriedad es palabra de la mano con las acciones. Que para escribir no me hace falta un diccionario, solo son vivencias propias que me nutren a diario. Que más la que el de corbata y el que con chapa maltrata y priva de libertad a nuestros jóvenes del barrio. Admito que mi debilidad es el ron, con un poco de coca cola, hielo y gotas de limón. Con ese manjar deja que fluya la inspiración. Ha sido mi mejor compañía en momentos de depresión. Mi mente la tengo en on frente a cualquier situación. Me mantengo firme como muro de contención. Si te interesa conocer mi profesión, liricista de oficio y rapera por convicción. Liricista de oficio y rapera por convicción. Polvo, venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Sé qué pasa con las menores de hoy día, que grabo un par de temas y ya se creen día a día. Mija, yo rapeaba. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies. Yeah, what's up, Jay Lee? Nigga, what's crackin'? And what you doin'? What's going on? What's happening? Nowadays, I be pimpin' the map and sellin' crackin'. Nigga, you still rappin'? What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere. Next level shift, so you best to just step in here. Check my gear. I got flavor, man, hip hop. I can front in the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like the new England Patriots. We're the craziest, but I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap in the 2-0 era? When they are getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and Russia. I put them under pressure, professor, test you. What happened? Dope D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. I hear people say back in the day he wasn't like this. Is he stuck in a cycle of drugs, sex, and violence? Reflects on your iris. Gingivitis erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder. Do you dare to step into the deadliest field of hardcore hip hop? We laugh at your idols. Fuck your advice. I walk the path of the psycho. I kill MCs regardless of which rhyme I drop. On top of the corpses, we climb to the top. Who's next to flop? Cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs are ready to reboot the system. People go listen. A lot seem to have vanished. They ask me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Bueno, estamos acá, escuchamos ya los primeros sonidos que inauguran esta sección que hemos denominado Hip Hop Mundial, presentados por nuestro amigo Tornillo. ¿Tornillo, estás ahí? No, no está ahí. Se cortó Tornillo. Ay, Tornillo. Me estaba haciendo sufrir bastante el torno de esta noche. Pero bueno, arrancamos ahí. Decíamos esta sección que es cabulera, ¿eh? Es cabulera. Hemos pasado desde antes de Bélgica, partido tras partido de la selección, música de las bandas que han enfrentado a nuestra selección y que nuestra selección ha dejado en el camino hasta llegar a esta gloriosa final que jugaremos el domingo con Alemania. Y por esto seguimos y vamos a seguir con esta sección que nos trae suerte de la mano de Torno. Torno, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Torno, buenas noches. Bueno, vos dirás, ¿qué tenemos hoy, Torno? Bueno, estamos en este viaje internacionalista, mundialista, recorriendo distintos países. Comenzamos esta sección en la Quinta Rama, en Che Barracas, para toda la 21-24 y todo el globo terráqueo que lo puede escuchar a través de internet. Uh-huh. Paseamos por Bosnia, estuvimos en Irán, estuvimos en Nigeria, después pasamos también por Suiza y por Bélgica. Y ahora, bueno, como no podía ser de otra manera, nos metimos con el hip hop holandés. Lo que estábamos escuchando era una banda muy interesante, nueva, que la está rompiendo absolutamente. Después, si tienen tiempo, fíjense en YouTube la cantidad de visitas que tiene el tema What Happened, qué pasó, de la banda holandesa Dope, D-O-D. Dope, uh-huh, quiere decir falopa o droga. D-O-D, la verdad que no sé a qué refieren las siglas. Cantan en inglés y la verdad que la vienen rompiendo. Son de Holanda, decíamos, de una ciudad que se llama, bueno, vamos a empezar con la geografía, pero siempre es interesante. Son de Gingergen, se llama. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se llama la ciudad? Se dice rápido. Groningen. Groningen. Ahí va. Es Amsterdam. Groningen. Y después habría que chequear si hay algún jugador que viene de ahí. Es una banda multirracial, interesante, medio me hace acordar un poco a Marilyn Manson. Bueno, uh-huh. 15 millones de visitas en... ¿A Marilyn Manson? Sí, las bases y la estética de uno de los tipos, con lente de contacto raro, la mitad del pelo cortado. Ah, mira, bastante mira. Pesuti, interesante. Un muchacho no grato para cruzarte una noche tan fría frente a una iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, sí, así con los dientes todos de metal, muy flaco, uno de ellos. El otro afrodescendiente, el otro también un blanco que no te imaginarías que hacen hip hop. Y la verdad que está muy bueno, las bases son muy interesantes. Y bueno, han tenido mucho éxito, salieron de tour con Limping Bizkit, que es una banda, bueno, creo que es estadounidense, bastante popular. Los conocieron tocando en Amsterdam y bueno, eso les ha dado cierta proyección. ¿Los Limp Bizkit? Sí. Ah, mirá vos. Los Limp Bizkit. Bizkit, ¿no? Bizkit, sí, sí, una bandita de esas banditas en TV medias de moda. Sí, sí, esto no es algo, me parece que no es el hip hop holandés, claro. El sistema, pero sí, bastante rupturista, y el tema que vamos a escuchar ahora es muy interesante, el video que tiene, homenajean la película Pánico y Locura en Las Vegas y se ríen de todos los clichés, de todos los lugares comunes del hip hop, del auto con las minas y los billetes y de la estética y de los autos que van bamboleándose, se ríen un poco de todo eso y le dicen que todo eso es ridículo. Es interesante, la verdad que hay que escucharlo. Y bueno, es una aproximación que nos permite visitar el país que vistió de naranja. El país derrotado. El país derrotado, el país de Cruyff, el país tacticista. Exactamente. Con una mixtura racial de hace muchos años. Holanda fue imperio, un imperio tremendo, colonialista, genocida, la corona que hoy utiliza Máxima estaba manchada de sangre, y eso lo llevó a masacrar Indonesia y a dominar Surinam y distintas islas del Caribe. Y bueno, a las vueltas de tuerca es que hay una inmigración muy grande, y aparte Ámsterdam y otros puntos, bueno, de La Haya, por supuesto, pero otros puntos de Holanda son súper multinacionales, hay gente de todos lados y es una mixtura, y como no podía ser de otra manera, hay hip hop que pesa grosso. Están rompiéndola en Estados Unidos y en Rusia, dice su página. Los temas se pueden bajar, ahí están patrocinados por una multinacional, pero están apostando a que circule vía internet. Bien, bien. Así que es interesante, recomiendo DopeDod, es la página.com, DopeDod, D-O-P-E-D-O-D. Y bueno, si les parece bien, pasemos el tema que viene, que es ridículo. Y bueno, acaba de salir, está recién salito del horno. Por perfecto. Lo menos, lo subieron hace 2 días a YouTube y ya tiene como 200.000 visitas. Vamos a escuchar entonces a DopeDod, vamos a decirle. Muy bien, DopeDod. Jump head first down into the abyss, bitch, fucking with my click, huh? That shit's ridiculous. Go against the gods, go against the flow. No, we all powerful and look at you. All the press said fuck them. You're going from the top to the bottom. You don't wanna mess with Ryan. More rock and roll than I am, they're popping. Undead, the graveyard's my garden. A few spots left for me, bury all the stars in. No, you don't want it, you're fucking with a Martian. Always finish what we started. Sold your soul for a bargain price. Get what I want, never ask it nice. Do what I want, never take advice. You know West Coast, better take a hike. Give it once more and I'll take your life. Won't let it slide, the shit ain't swipe. Get worked up and a little bit hype. Ridiculous facts, don't touch the mic. I look at niggas nowadays, I can't believe you spittin' son. We reppin' the all work and no play like Nicholson. Strippin' pistol whippin' any whistle blowin' sissy cunt. I'm super serial with witty puns and fuckin' curse them done. So hit the drums and I come swingin' with that afro shit. I'm super califragilistic, expialifascist, bitch. I'm askin', I'm on that Indiana lasso shit. I'm sick and so serious, Jones Holmes, I'm past the gift. Call me a pacifist, it's really quite inaccurate. I'll smack a bitch talking shit about my cast of sticks. I'm smoking a pink rose with a pink potion. Some niggas broken, I bust Bane and his brain blowing. You back, baby, you back, booms with a pack, baby. We crack babies, I'm like Mac, I attack ladies. No, yes, maybe, like I said before, I'm serious. The Reaper get the job, then make these niggas look ridiculous. Jump head first down into the abyss, bitch, fucking with my clique, huh? That shit ridiculous. Go against the gods, go against the Reaper. I'm an almighty creature, know y'all niggas is. Rappers is so glossy, I see it on their lips. Wanna dance like the chicks in their clips. That's just ridiculous. Shit is going down and the rats abandon ship. But that ain't a surprise, you and your clique are ridiculous. You wanna ridicule us, that's ridicule us. I'm in the mix like a silver flask of scissor syrup. And I got them curious about who, what, when, and how. I do it so conspicuous. They never knew us, then we blew up again, touring for a few months. Years now, many artists drew us. I turn them seeds into pickled pepper goulash. Where's your head? It's in the cool box. Rappers lose us in the process, they so bitter. Wanna be the trending topic, they on Twitter. I'm on Twitter too, but I don't give a shit if you follow me or swallow me. You can suck a dick or two. You better didgeridoo all that you've done, son. But you don't live what we do, and that ain't undone. Dragon in the dungeon, spitting fire vigorous. Fucking with the vicious, now you know that shit's ridiculous. Jump head first down into the abyss. Bitch fucking with my clique, huh? That shit ridiculous. Go against the gods, go against the reaper. I'm an almighty creature, know y'all niggas is. Rappers so glossy, I see it on their lips. Wanna dance like the chicks in their clips. That's just ridiculous. Shit is going down and the rats abandon ship. But that ain't a surprise, you and your clique look ridiculous. Ridiculous, ridiculous. ¿No se habrán inspirado en tu camisa, Nico, para escribir esta canción? ¿Se escucha, Nico? ¿Ahí me está escuchando? Va, tenemos acá al doctor Dedo Verde. ¿Torno nos está escuchando? Acá tenemos un crítico especial hoy, ¿eh? Trajimos al doctor Dedo Verde para que critique, haga una catación de la música que nos trae Tornillo. Bueno, a ver qué puede. Me puse la camisa color naranja. Ajá. En conmemoración a los caídos en el día de ayer en el partido frente a Argentina. Mirá qué bien. Sí. Sí, me putearon un par de gente por la calle. ¿Por qué habla así, señor Nutello? Porque está drogado, es el señor Dedo Verde. Exactamente. No, me pareció muy interesante la propuesta que trae Tornillo acá al piso, ¿eh? ¿Qué le parece a los demás? Gracias, Dedo Verde. ¿Gordito? ¿Te gustó? No te ha gustado mucho. Sí, interesante. Sí. Interesante. Ah, qué voz. Los videos. Me gusta ahí el intelectual, el barbado intelectual que opina. Los saludo especialmente. No, bueno, doctor de Borno. Y muy bueno, Torno, vecinos. ¿Por qué el nombre del tema Ridiculous? Y yo lo que entendí de la letra y lo que muestran las imágenes es eso que decíamos, que se les parece ridícula la estética, los videos del hip hop estereotipado, de las cadenas. Del éxito gangsteril y del que soy el reporonga. Me parece que se están riendo un poco de eso y están planteando otra cosa bastante más extrema, más cuestionadora. Vamos a ver si el sistema se los devora o si pueden realmente ingresar en el mismo para corroerlo, pero me parece que va por ese lado lo ridículo. Doctor De Verde, ¿qué le pareció? ¿Usted se siente un ridículo, doctor De Verde? No, yo no. Yo la verdad que me siento muy bien con esta música. La verdad que va conmigo. No, quería hacer un comentario en relación ahí a lo que comentaba Tornillo recién, a la estética que tienen estos muchachos. Ajá. Hay uno que está... Voy a hablar un poco más normal. Hay uno que tiene la mitad de la cabeza... Sí, hay sí, uno, sí. Hay uno que tiene la mitad de la cabeza rapada, tiene un ojo ahí, como decía Tornillo, bien Marilyn Manson. Y además también rompe con lo convencional del hip hop, metiendo mucho electrónico, ¿no? Como mucha base. La base es así como industrial. Bueno, los holandeses son primos hermanos de los alemanes con el sonido industrial, ¿no? Se tiene sí, ahí hay toda una movida electrónica en los squats, en las tomas de viejas fábricas, en el campo, una lisergia pastillera importante, claro. Imagínense, estamos en Holanda. Sí. Y los pibes como que están pasados de todo, me pasado parece. De máquina. La vieron toda, ¿no? Y dialogan con la escena yankee muy igual, digamos. Claro, totalmente. La escena internacional, no solo yankee, ¿no? Porque ahí leyendo en el sitio de ellos, viajaron por Europa del Este, en Rusia parece que les va muy bien, y me parece que inclusive si la pasasen en las radios acá y se pasase en el heavy rotation que había cuando éramos jóvenes en MTV, andaría, digamos, la banda. Yo no había nacido todavía. Contradice 100% la imagen pedorra que tienen muchos personajes que aparecen en los medios elogiando lo europeo como ordenado y que funciona todo bien. Y bueno, evidentemente lo que la imagen que nos llevamos de Holanda dista mucho, ¿no? A través de los amigos de Dope Dodd, dista mucho de la imagen de los que van con la banderita naranja a saludar al rey y a la reina. Como la contracara, una contracara de lo que nos venden los medios generalmente. Un lado B, que también puede ser que esa contracara sea adoptado por Sony Corporation, como vi que han firmado. Y bueno, ahí están también, ¿no? Pero está piola, me parece la propuesta. Y bueno, es interesante, dan ganas de darse una vuelta por Holanda. Por Holanda, así que no. Che, Tornillo, y entonces ahora nos vamos directamente a la final. O sea, sí, nos vamos a la final del domingo. A mufar a los alemanes. Vamos con a meternos en el hip hop alemán, en este caso cantan en alemán. Y bueno, lo que encontré que me interesó, que me pareció que está bueno, es uno que se llama Oli Oshi, o sea con doble L, Oli Banjo. Ajá. O banjo, ¿no? Banjo. ¿Algo que ver con el instrumento o no? ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con el instrumento o no? Oli Banjo. No, creo que es como una abreviatura de su nombre entero, que es a Otu Banjo. Oliver uh-huh. Otu Banjo es su nombre verdadero, o verdadero nombre con el que nació, y artísticamente es Oli Banjo, o sea, como uh-huh. una abreviatura, ¿no? Oliver Otu Banjo es el nombre entero. Él es oriundo de Colonia, en Alemania, y bueno, es hijo de nigerianos. De ahí su procedencia, su afrodescendencia, y bueno, es un artista interesante. Ahí nos presenta, tenemos un tema elegido de Oli Banjo, que si la cámara me acompaña, se llama, acá está, Randale Interscore Dos Chule. Randale, creo que lo digas de vuelta. Chule, ahí está, la traducción según el traductor de Google que me ayuda en este viaje. Destrucción en la escuela. Ahí está, ahí tenés. Anarquía en la escuela, diría los Ramones. Continuidad de motín en la sala, el gran tema de Gijología, que cantaba Gijología. Uh-huh, sí. O Their Schools, de sus escuelas de Dead Press, de Presidente Muerto, una banda yankee que ya vamos a pasar en esta sección, no puede faltar Dead Press. Y bueno, no sé si habrá visto, si conoce, y tampoco sé muy bien qué dice la letra, las imágenes son elocuentes. Y bueno, para pispear un poco la escena alemana de Colonia, Oli Banjo. Vamos suene con eso. En Che Barracas, este nigeriano alemán, Oli Banjo, Randale in der Sonderschule, destrucción en la escuela. Da sitzt ein 3 Meter großes Monster in meinem Kopf drin. Den ganzen Tag sagt es mir, dass ich bekloppt bin. Die Welt ist ein Irrenhaus, doch keiner trägt ne Zwangsjacke. Für mich seid ihr Sonderschüler, dumm wie ein Eimer Wandfarbe. An alle aufgepumpten Maikäfer, ne Fangfrage. Was ist der Plural von Tarzan? Tarzans oder Tarzane? Schlagstock oder Schlagzahne? Warum boxt Hakan ohne Nachname? In der Sonderschule immer Lars Nase. Warum stürzen sich die Hubschrauber? Geier auf Rentner, warum reden deutsche Kids auf einmal wie ein Ausländer? Jungs, ist das Gruppenzwang oder seid ihr gern behindert? Merkst du dich, du produzierst mehr Scheiße als ein Pferdehinter? Schmink dich ab, du siehst aus wie ein Mädchen, es wird hell. Nein, wir sind nicht schwul, wir sind metrosexuell. Schon klar, du bist ein echter Mann, das ist geil und zur Schlägerei kommst du immer allein. Da sitzt ein 3 Meter großes Monster in meinem Kopf drin. Den ganzen Tag sagt es mir, dass ich bekloppt bin. Ich mach Randale, Randale in der Sonderschule. Ich mach Randale, Randale in der Sonderschule. Na na na na na na na na na na na na. Frag Kurt Cobain, alles wird gut. Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Sonderschule, Der, die, das, wieso, weshalb, warum, sagt Einstein, Gravitation macht die Raumzeit krumm. Kein Plan, ich geh Stadt, ich geh Fitnessstudio. Ich geh Disco, ich geh Disco, ich geh in die Bibliothek. Ich kann's verstehen, du musst heute noch nach Opfern suchen. Du gehst nicht Fitnessstudio, Homes, du gehst Sonderschule. Für besonders intelligente Raketenforscher in deinem geistigen Trabi überholst du jeden Porsche. Du bist ein übertalentierter Doktor im Kackgeschmeißen. Ach du Scheiße, dein IQ ist minus 100 Fahrradreifen. Du bist hängen geblieben wie ein Raver auf einem schlechten Trip. Ich frag dich nach der Uhrzeit und du sagst mir, wie das Wetter ist. Impresionante, Torno, me gustó mucho esto. ¿Les cabió, Olivancho? Me recabió, me recabió. Muy bueno, este muchacho, ¿cómo se aprovechan de la cultura? ¿Se siguen aprovechando después de tantos años donde el colonialismo, bueno, existe todavía el colonialismo, pero el colonialismo no es esa moneda común que tan fuerte en la década de 50, 60, 40? Sin embargo, hoy en día la verdad es impresionante cómo los europeos todavía siguen mamando la negritud, ¿no? Y de este estilo... Acá sí, es una clara muestra. Bueno, obviamente contradiciendo la imagen habitual. Bueno, ya vimos en la selección alemana un jugador oriundo de Ghana. Bueno, ¿es verdad? Sí, ahí hay mezclas muy interesantes y bueno, ciudades también muy internacionales. Berlín, una ciudad que tiene una escena hip-hopera y internacional muy fuerte, y no solo en Berlín. Y bueno, esto era Oli Banjo. La verdad que, bueno, para presentar un poco el hip hop alemán, que parece medio inaccesible porque rapean en alemán y uno no entiende una goma, pero viendo las imágenes, mucho graffiti, bueno, mucha escena interesante y con unas bases también, obviamente apuntando a lo industrial, a la música electrónica, una impronta muy fuerte en ese sentido, pero bueno, ahí estaba Oli Banjo de Alemania. Y si les parece... Esperemos que este tema sirva para que pierdan frente a nuestra selección. Sí. Podríamos decir que es un canto de resistencia de la negritud que le da música a Alemania, por ende también un canto contra el hegemonismo alemán, que esperemos que se coma varios goles este domingo. O aunque sea que se coma alguno, ¿no? tampoco nos queremos agrandar, pero que se coman un golcito ahí. No hay que agrandarse y bueno, es muy interesante el Mundial y todo lo que genera y todas las contradicciones y pasiones tan interesantes. Así que bueno, esta aproximación hijopera, habiendo cumplido con todos los equipos con los que va, o sea, los países de los equipos con los que jugó y va a jugar Argentina, creo que hemos hecho una linda aproximación al Mundial. Queda mucha tela para cortar. Una sección cabulera, ¿eh? Hoy, cabulera hoy, full. Hoy le pusimos una sección cabulera. Doctor Dedo Verde, ¿qué le pareció? Muy buena banda, la verdad que no, nos pareció... Ahí me copias. Me copias, Tornillo. Muy buena banda. Me gustó un poco más que la anterior. Se nota una buena presencia, que tiene mucho cuerpo la banda esta alemana, Cuerpo. Muy bien, muy bien. Materializando acá el Doctor Dedo Verde, la música que nos trae Tornillo en esta sección hip hop y mundial. Y ahora te saliste del esquema, Torno. Nos trajiste algo fuera de los partidos con que nos enfrentamos. Si bien es uno que nos hubiera gustado enfrentar, claramente... Y bueno, sin lugar a dudas, consideré que este es el partido que se jugó a nivel hinchadas, a nivel pasiones, y bueno, genera esta cuestión rara para todos los que pensamos que esta es una patria grande y que el enfrentamiento con los países cercanos es sobre todo mucho más absurdo que con cualquier otro, y que nos duele que haya muchos compatriotas argentinos que no quieran o que sientan racismo, discriminación o xenofobia, sobre todo cuando son países hermanos con historias tan cercanas. Pero bueno, también hay que entender que nos pusimos contentos cuando perdió Brasil, por favor. Claro, somos pueblos tan parecidos que necesitamos un rival próximo. Ustedes saben que este humilde cronista viajero conecta con barracas desde Boedo, y acá en el barrio la alegría es cuando Huracán pierde, y en Parque Patricios y Pompeya es viceversa, y bueno, así pasa entre Brasil y Argentina, y no hay que dramatizarlo, y bueno, aprovechar el viaje a Brasil, sobre todo si te gusta el hip hop, porque bueno, cuando hablamos de Brasil, creo que ahora sí vamos a hablar de una potencia hip hopera de las pesadas, pesadas. Sí, totalmente. No es que, qué interesante, encontré una banda, o hay un par de bandas, o la están peleando. Esto es una escena que viene, obviamente, de los 80, casi contemporánea a lo que sucedía en en Estados Unidos, y bueno, obviamente la forma de hablar el portugués de los brasileros y toda la cuestión que se genera en las favelas y la historia misma que tiene Brasil con los quilombos, con tantas historias uh-huh. de resistencia y de lucha de la negritud, de lucha contra la esclavitud y de denuncia, obviamente el hip hop estalla en Brasil. Y bueno, me pareció, para no marear a nuestros oyentes, elegir ahí algo clásico, básico, que hay que escuchar, que es Racionais MC. Exactamente, sí, sin duda. Un emblema latinoamericano del hip hop. ¿Eh? Un emblema latinoamericano del hip hop, si se quiere. Absolutamente. Y bueno, hay muchas cosas interesantes. Me atrevo a decir, y le vamos a preguntar al amigo Alejandro Wall y a los amigos de La Garganta Poderosa que estuvieron viajando por allá, que estuvieron en la Ciudad de Dios, en la favela, que estuvieron compartiendo, que estuvieron en las tomas del Movimiento Sin Techo, que ahí suena el hip hop. Hay bandas vinculadas al MST, al Movimiento Sin Tierra. Bueno, el trabajo social, la quinta rama, está muy desarrollada en Brasil. Y bueno, y también hay mucho hip hop gangsteril y mucho hip hop tumbero con mucho fierro, ostentación de armas y esa onda. Y hay muchas, muchas cosas en Brasil. Pero bueno, Racionais MC, elegí dos temas. Si les parece... Vamos, me parece que vamos a estar escuchando uno. Uno solo, bueno, entonces Mágico de Oz es. Exactamente. Bueno, y queda para otra oportunidad el otro, después escúchenselos. Ese es bien, bien militante, pero este Mágico de Oz es un tema bien social. Y una parte dice, yo no creo en la policía, no estoy loco. Habla, bueno, un chico que se involucra con el crack y toda esa historia. No confío en la policía, no estoy loco, dice, repito. Y bueno, esto es Racionais MC, es de San Pablo. Uh-huh. Nace, la cuna del hip hop en Brasil, San Pablo. Sí, una potencia, obviamente, de la gran ciudad. Bueno, son del año 88, en el año 91, su primera grabación, digo que es del año 88, en el año 91 abrieron para Public Enemy, el enemigo público, que bueno, al principio de este viaje mundialista mencionamos a sus palabras, sus conceptos, y bueno, eso para comentar, y bueno, esto también escuchar y conocer la lírica de Racionais MC, nos ayuda a comprender lo terrible que pasó en este mundial, que bueno, fueron las muertes, ¿no? Que hubo muertes por autopistas mal hechas, y bueno, en el caso de un colega trabajador de prensa, Jorge El Topo López, bueno, esto se habló mucho uh-huh. en los medios, contaron sí. quién era, destacar que bueno, murió en una, porque el taxi en el que iba fue chocado por unos presuntos delincuentes que huían de la policía militar, y la policía ni siquiera dio aviso a los familiares, pese a que tenía los documentos, etcétera, y que era muy fácil hacerlo. Y bueno, esto nos ayuda a entender quién es la policía de San Pablo, como también es parte del delito, uh-huh. Como sucede. Varias desgracias, lamentablemente, en el Mundial. También un puente caído. Sí, ahí decía el puente caído por la sede, terrible. Pero bueno. Y bueno, escuchar Racionais MC nos ayuda a entender qué pasa en San Pablo, en qué contexto se hizo este Mundial faraónico, con construcciones, con malversación de fondos, y mientras mucha parte de las organizaciones y del pueblo exige escuelas y viviendas y infraestructura más básica, salud, y bueno, a su vez con la corporación FIFA ahogando la alegría popular de alguna manera y viviendo mal viviendo a los pueblos, pero bueno, a pesar de todo eso, una fiesta maravillosa y bueno, me parece que es una forma de despedirse, escuchar un poco de hip hop brasilero. Muy bien, vamos entonces a escuchar hip hop brasilero presentado por Tornillo en Hip Hop y Mundial. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria, preto desde nascer, sai escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão. Toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou. Confia neles. Mais do que na polícia, quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega e o frio também, sem demora. E a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer, viciar deve ser pra se adormecer. Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama, mais um irmão. Não quer crescer, ser fugitivo do passado. Envergonhar-se aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. Que Deus ouvisse a minha voz. Ele viu a malandragem com o bolso cheio, pagando a rodada, risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode parar. Um carro importado, som no talo, homem na estrada, eles gostam. Só bagaceira, só, o dia inteiro só. Como ganham dinheiro vendendo pedra e pó. Rolex ouro no pescoço a custar de alguém. Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel. Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu. Que vida agitada, hein? Gente pobre tem, periferia tem. Você conhece... Y bueno, volvemos al piso de la Che Barraca. Si recién te enganchaste, estamos en la Quinta Rama, en FM Che Barraca, las 99.7, desde las 21:24 para Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica y el mundo. Te podés comunicar con nosotros al 43019917. Seguimos por Twitter en arroba Che Barracas, por Facebook en FM 99.7 Che Barracas. Y Doctor Dedo Verde, si nos quieren escuchar por la vía web, ¿cómo lo hacen? Exactamente, pueden ingresar a www.chebarracas.blogspot.com. Ahí pueden encontrar todos los audios de Quinta Rama, todos los programas. Torno, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Bueno, estamos ya hoy cerrando el programa con tu sección. ¿Alguna apreciación más de hip hop que nos has traído hoy? No, esto era una presentación del hip hop de San Pablo, Racionais en sí. No sé si les gustó. Ya muy bueno, muy bueno. Aparte, relajado, un tema exquisito para cerrar esta impecable noche. Y ideal, porque si te concentrás, las letras se entienden bastante, ¿eh? Así que... está bueno, y bueno, vamos a ver. ¿Vos falás portugués? ¿Vos falás portugués? No, portuñol un poquito, así que... Pero está el traductor, está todo. O sea, ponés las letras, buscás las letras, lo mandás en el traductor de Google, y bueno, más o menos algo se va comprendiendo. Es cuestión de ponerle onda. Muy bien, muy bien. Y bueno, y Brasil, bueno, está cerquita, así que bueno, espero que siga habiendo más conexión, más intercambio, más amor entre los pueblos. Vamos a pensar que para dónde ponemos la brújula en el próximo programa. Bueno, hablaba mucho hoy de Palestina, por ahí podemos poner la brújula para ese lado. Me gustó eso. También, bueno, quedan muchas selecciones que me hubiese gustado que nos toque jugar para hacer, Hip Hop de Argelia, por caso, que donaron sus premios, el dinero que les dieron a los chicos de la Franja de Gaza, a los niños de la Franja de Gaza. Mirá sí. O bueno, los griegos, Hip Hop griego hubiese sido interesante. Los griegos también donaron la plata para hacer centros deportivos en su país, devastado por las crisis financieras. Me hubiese gustado Ghana, pero bueno, vamos después, tal vez con la brújula, paseando con la nave espacial por distintos lados, deparemos en esos países, deparemos en nuevas posibilidades, ¿no? Creo que Bolivia y Paraguay y Perú no pueden faltar en los próximos programas, así que bueno, a pedir y ahí nos estamos encontrando. Exactamente, sí, se puede pensar como algo así como una coyuntura internacional, noticias internacionales y hip hop. Ustedes ustedes me dicen de dónde y vamos, ¿eh? Pero ahí tenés, después... ahí tenés. Claro, acepto todas las apuestas, ¿eh? Acá Nico quiere, me parece que quiere sintetizar el programa del lunes con el programa del jueves. Quiere sintetizar Estación Latinoamérica con la quinta ronda. Agenda mediática y agenda musical al mismo tiempo. Y bueno, me parece muy bien. Interesante, ¿qué te parece? Imagínate, Nigeria estuvo en las noticias a morir. Irán, ¿qué te parece? Sí. Bueno, y así. Y Palestina, lamentablemente, hoy también, por... los nuevos avances sionistas, así que la verdad que esperaré, mira, ya te comprometemos. Semana que viene, hip hop oriental, especializado en África, especializado en Medio Oriente, especializado en Palestina. Así que ahí sí, ya sí, tenemos sí. Tarea para lograr. Torno, Nico, Doctor Lo Verde, Luis, nos estamos despidiendo de la Che Barracas, nos estamos despidiendo en este hermoso programa que hemos denominado La Quinta Rama. Espero que la hayan pasado bien, Torno. Espero que la hayas pasado bien y la hayas disfrutado. Genial, el programa va como trompada, ¿eh? Bien, ahí. Nico. Sí, muchísimas gracias. La verdad, un programa que sale redondo, redondo, redondo. Muy bien. Luis. Ha sido un placer, compañero. Por Dios, qué hermosa voz que tiene esta persona. Bueno, y un saludo para todos los que nos están escuchando. Un saludo para vos, Peticita, si estás ahí escuchando. Y... nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche por la 99.7. Amigos, hasta la victoria siempre. Hasta Alemania, 1-0 a favor de Argentina, siempre. This. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them fat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what's it gonna take in the 90s.